12 y 19 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos, como cada jueves, y a partir de las 12 vamos a ofrecerles este espacio en el que los protagonistas son sin duda nuestros oyentes, participando a través del mismo con los diferentes medios que ponemos a su disposición. Hoy en el espacio Cosa de Todos contamos como invitada con la alcaldesa de Ubrique, representante en este caso del Grupo Municipal Socialista, que ya nos acompaña, Isabel Gómez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues recta final prácticamente de la temporada en el Cosa de Todo, vamos a hablar sobre diferentes cuestiones relacionadas con la gestión que se está desempeñando en el ayuntamiento en esa localidad, precisamente por parte del Grupo Municipal Socialista. Diferentes temáticas que vamos a tratar, el sector de la piel, el ámbito de las obras y principalmente las actuaciones que se van a emprender en esa localidad. De todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos y, como siempre decimos, la participación de nuestros oyentes es sin duda lo más importante. Para ello solicitamos que se produzca cuanto antes para que no se nos vayan acumulando las preguntas al final de este espacio. Comenzamos por la noticia de esta semana ha estado vinculada al sector de la piel, en concreto a la IT Ubrique Creativa y a todo lo que supone, bueno, pues la promoción del sector de la piel a través de diferentes administraciones públicas. Por ejemplo, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior organizaba el pasado martes un desayuno de trabajo con el sector de la marroquinería, sobre todo relacionado en torno al tema de la pequeña marroquinería, se aprovechaba además también para informar sobre la cita que tendrá lugar el próximo 5 de septiembre en nuestra localidad, que acogerá una jornada dentro de un ciclo de conferencia en el ámbito empresarial para abordar el tema de la IT también. En fin, todos estos aspectos que son de importancia, ¿no?, para el sector de la marroquinería de nuestro pueblo. Así es, Rocío. Bueno, pues afortunadamente ya se va culminando lo que es el proceso de planificación de la IT y de aquí a poco, que ya creo que lo he dicho varias veces en los micrófonos de esta casa, que la propia presidenta de la Junta de Andalucía tiene intención de venir a presentar todo lo que son las acciones contempladas bajo la IT de Ubrique Creativa, que es un programa de distintas acciones de respaldo al sector de la marroquinería, al sector de la piel de Ubrique, y que es verdad que demuestra el destino, ¿no?, de esos fondos europeos que hay para intentar cambiar y transformar el modelo productivo, en este caso de Andalucía y por ende de la provincia, y que viene como especificidades del sector pues un paquete de un volumen económico importante que atiende, porque esta IT se ha ido elaborando con la participación de todo el sector, para que las empresas transmitieran a la administración autonómica todas esas necesidades que se tienen de cara a las empresas especialmente ubicadas en Ubrique, y que por tanto pues ese paquete de medidas atiendan a unas necesidades reales para que también sea un instrumento útil a la hora del mantenimiento de estas empresas, esperando siempre lo que es el crecimiento y la ampliación de las mismas y por ende la generación y el mantenimiento de los puestos de trabajo, que siempre es lo que deseamos, que sean condiciones dignas y que no sea un trabajo precario como muchos ubriqueños y ubriqueñas padecen. Y en ese objetivo, pues ya la delegada estuvo planteándole al sector de la marroquinería que teníamos que ir avanzando en determinadas cuestiones, y en este jueves pasado pues lo que se trató fue la presentación de la oficina de Extenda, la oficina de la Agencia Exterior de Andalucía, que ha abierto una oficina específica en el campo de Gibraltar, en Algeciras, y que va a ser la oficina con la que el sector va a tener pues la relación directa para todas las cuestiones de ferias, congresos y la captación de clientes en el exterior de nuestro país. La verdad que hay que agradecer la apuesta, en este caso, de la delegación por este tipo de encuentros de trabajo, porque hubo un número considerable de empresas de Ubrique que estuvieron en esta reunión planteando dudas, cuestiones, también aquellos retos que tenemos en el exterior de nuestra frontera, y se ha constituido, yo creo que al final el culmen de la reunión pues es para seguir manteniendo reuniones de trabajo, como no puede ser de otra manera, pero terminó en un punto importante debido a que, bueno, todos sabemos que en Ubrique también la dimensión de las empresas suelen ser pequeñas empresas que necesitan también de ese respaldo institucional para poder abordar pues cuestiones que bajo su dimensión serían imposibles. Y también que en esa reunión de trabajo se estuvo también viendo que en Ubrique hablamos de dos empresas bien diferenciadas. Está la de servicios de producción, que son aquellas empresas que se dedican a la producción de otras marcas, y su trabajo es a pedido de sus clientes. Y luego tenemos las empresas que tienen marca propia y que, por ende, pues también en el posicionamiento del mercado exterior, pues necesitan un trato también diferenciado. Entonces, dentro de esa reunión se han constituido dos grupos de trabajo, uno relativo, como estamos diciendo, a las empresas con marcas propias y otro a las empresas de producción. Y en estos dos grupos de trabajo lo que van a analizar es, con vista ya al año que viene, especialmente al primer semestre del año, incluso yendo a ojear, digamos, algunos de los congresos o ferias que están previstos para este otoño. Uh-huh. Y entonces lo que van a ver es esos destinos atractivos que serían para las empresas y trabajarlo con Extenda para hacer ese refuerzo en el que, gracias al paraguas de la IT, se pretende que al final el aporte económico de las empresas que participen en estas cuestiones pues sea mínimo, sea algo asumible y que no les suponga una barrera económica a la hora de acudir al mercado exterior y, por ende, pues el poder captar clientes en el extranjero y también, como nosotros estuvimos haciendo hincapié, que al final es la imagen también del propio municipio de Ubrique y que interesa de que esté fuera de España bien posicionado y trabajando pues con una agenda cerrada, que Extenda se compromete a lo que es una cronología y una programación de agenda muy completa. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que fue una jornada de trabajo muy productiva, muy fructífera, y que se va a seguir trabajando en estos meses para ir ya concretando a qué tipo de destino, no solo por geográfico, sino también qué tipo de eventos, ¿no? Si ferias, congresos, en función de moda, complementos, en fin. Ahí estaban analizando pues toda, que además a estas alturas ya se empiezan a presentar todas las ediciones de cara a este curso que va a comenzar en septiembre, y en función de esa agenda pues ellos van a ir determinando sus puntos de interés y ya trabajar específicamente según decidan estos uh-huh. grupos de trabajo, con lo cual manifiesta también la importancia, como decimos, que sean las propias empresas las que decidan a su juicio y según sus intereses estratégicos y de planificación empresarial, a dónde quieren ir y de qué manera, ¿no? Pues sobre todo porque Extenda, a través de la agencia, llega diferentes ayudas económicas y aportaciones para poder participar en el ámbito internacional, ¿no? En ferias de todo tipo, en misiones comerciales, en fin, siempre, bueno, pues se oferta también, ¿no? Claro. ese aporte económico. Sí, es importantísimo, y eso lo estuvieron planteando, por lo que decimos, por también el perfil dimensional de nuestras empresas, y es fundamental. Y luego ya también estuvo la delegada explicando a los asistentes pues que Ubrique va a formar parte de todas las conferencias que tú bien has estado diciendo, que se están realizando en torno a la ITX, que es la ex de excelencia de exterior, y que viene a manifestar pues que a través de ponencias magistrales, ¿no?, de personas de referencia de los distintos sectores que se están trabajando en la provincia, y por tanto el 5 de septiembre será relativo a la piel de Ubrique o productos de marroquinería. Y son estas conferencias las que esta persona, como digo, de interés por el papel que tiene en el mundo empresarial, transmita, dé a conocer su experiencia. Y yo creo que muchas veces también pues dar un poco de autoestima a las propias empresas locales, de que vean por los ojos de otro, ¿no?, la experiencia de otro, de que es posible, siguiendo un esquema de trabajo serio, formal, sí, y que además esté respaldado también con en distintos ámbitos por profesionales que te puedan asesorar, pues un éxito empresarial que como decimos, que luego redunda en un éxito también social debido a las repercusiones que tienen en los puestos de trabajo. Y ya para el 5 de septiembre lo estamos viendo en Ubrique. La delegada tenía en principio una ubicación vista, estamos ahí viendo un poco cuáles son las distintas opciones, porque creemos que debido a la temática que va a ser la presentación en la provincia de la piel de Ubrique, queremos buscar también una ubicación que acompañe, ¿no?, un entorno que acompañe, y bueno, y ahí estamos analizando distintas ubicaciones, opciones de presentación, y esperemos que, aunque sea muy mala fecha, también se lo decía la delegada, que septiembre, la primera quincena en Ubrique, es algo complicado, porque como todos sabemos, nuestras ferias y fiestas pues nos tienen un poco también enredados, y en fin, es una fecha quizás no la más idónea, pero ella tenía que cerrarlo antes del término de septiembre, y cerramos el día 5, que esperemos que tenga la acogida suficiente en el sector, que estoy convencida que cuando ya se determine y se cierre esta conferencia, pues tendrá, como siempre lo hacen las empresas, tendrá su acogida correspondiente. No está cerrado, ¿no?, los participantes. No está, se está terminando de culminar. Yo creo que para esta semana que entra se tendrá ya visto y bueno, pero se está teniendo conversaciones y yo creo que vamos a tener un ponente de importancia y que yo creo que nos va a contar muchas cosas interesantes y como digo, también uh-huh. nos sirva de impulso y de empuje a lo que es la actividad propia de nuestras empresas. Uh-huh. En lo que sí ya casi que está perfilado es lo que decías al principio, ¿no? La inversión de esos 5 millones de euros para la IT Ubrique Creativa, ¿no? Eso sí que está ya prácticamente, bueno, pues perfilado, ¿no? Los distintos espacios, los distintos sectores a los que va a ir dirigida, ¿no? Prácticamente. Eso está ya se vio con todas las entidades y empresas que se estuvo trabajando la elaboración de la ITI. Se cerró las distintas acciones y ya está en maquetación. Y ya es verdad que la presidenta quería venir antes de que empezáramos, digamos, el verano. Pero bueno, los motivos de la agenda también añadido a otras cuestiones, pues lo ha hecho imposible. Y lo que sí me consta, que esperemos que para septiembre, octubre, son las fechas que se están intentando de cerrar con ella para esta presentación. Además de que seguramente tendremos también un trabajo que hizo el Centro Tecnológico en colaboración tanto con ALEP, la Asociación de Empresarios de la Piel de Prado del Rey, con la de Ubrique, con Vaipiel, y con distintas encuestas para hacer un análisis diagnóstico de las empresas locales, para tener también un catálogo de lo que cada empresa ofrece al cliente, uh-huh. y ese trabajo se espera también poder presentarlo en torno a ahora en otoño. No tenemos fecha todavía cerrada, pero también será un momento importante para el sector de la marroquinería. Uh-huh. Dentro de la IT Ubrique Creativa, ¿se contempla algún tipo de iniciativa relacionada con lo que era la indicación geográfica protegida de productos no agroalimentario, creo que se llamaba, ¿no? Para, bueno, pues el sector de la piel, para poder obtenerlo, ¿no? Algo por lo que se está apostando también a nivel europeo, por lo que se está trabajando a través del sector y desde el Ayuntamiento de Ubrique y, bueno, pues que en principio pues esos fondos también pudieran ir destinados a dar un pasito más, ¿no?, en torno a la obtención de esa certificación. Así es. La delegada está muy interesada en este asunto y por ende, vamos, lo estuvimos comentando, cuando la presidenta venga aquí a Ubrique, pues también va a estar más que puesta al día. Ahora mismo en la IGP lo que se trata es más un respaldo institucional, como muchas veces hemos hablado, porque es verdad que hasta que no avancemos en lo que es el borrador, que se supone que ya íbamos a disponer, en este caso con la piel de Ubrique, de la regulación de esas indicaciones geográficas protegidas, y va con algo de retraso en la Comisión Europea, pero estamos intentando que no se deje de la mano, haciendo la presión bien entendida, manteniendo esa necesidad que se tiene por parte de nuestro sector de que se regule esa indicación geográfica. Y bueno, y estamos trabajando también en una línea que venga a reforzar pues esa demanda y tengamos noticia de la Unión Europea, que me consta que bueno, que es un tema de bastante interés, que además viene a resolver otros conflictos que se están produciendo en el marco europeo de lo que son el engaño al consumidor de posibles plagios y demás, y con esta regulación pues también se le va a dar una garantía a los uh-huh. propios consumidores que la merecen, y como decíamos, y luego también el financiamiento de la población y de las empresas en el territorio en el que generan esa riqueza para la sociedad. Con lo cual estamos desde el Ayuntamiento indicándole a la Junta de Andalucía que tenemos que dar un pasito en el refuerzo de la IGP, en intentar de seguir remarcando esa necesidad, y la verdad que me he comprometido en elaborar una información que la delegada quería disponer y será ya en agosto. Aprovecharé, esperemos que se tenga algo más de tiempo para poder tener este trabajo elaborado y remitido a la Junta de Andalucía para que podamos seguir avanzando y ojalá pronto llegue. Yo creo que uh-huh. lo decíamos también en esta reunión con Extenda, porque desde el Ayuntamiento, para no poner nombre tampoco a ninguna de las empresas, nosotros queremos el posicionamiento de la marca Ubrique, es decir, claro. el posicionamiento de la zona geográfica, sí. que es la que da la excelencia, la garantía a las grandes marcas, ¿no? Evidentemente, gracias a la labor encomiable y excelente en la elaboración de los productos por nuestros marroquineros y marroquineras. Pero necesitamos tener una imagen también que refleje y que nos identifique a nivel de cualquier persona que esté interesada en este tipo de productos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hemos detectado, y me ha pasado recientemente que estuve hablando con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Bruselas, Estuvimos comentando que ahora a primero de septiembre está la Fashion Day de Bruselas, en fin, una feria en Bruselas con distintos productos de la Unión Europea, y la delegada del gobierno se había acordado, porque es verdad que está muy implicada, de la piel de Ubrique. Que ocurre que en el tiempo lo teníamos que tener prácticamente antes de agosto terminado, y se puso en contacto con nosotros, creo recordar, en junio. Claro, cuando se lo plantearon tanto Bypiel como el Centro Tecnológico, las distintas empresas, no daba tiempo. Pues dentro de la ITI de Ubrique Creativa queremos diseñar esa imagen única que permita que en determinados quizás congresos y ferias a los que a la empresa como tal no le suponga un atractivo, ir de la mano, es decir, ir a esos congresos, a esas ferias con menos, digamos, respaldo, pero estar en además con una visualización atractiva, que suponga también un efecto óptico resaltable, ¿no?, con respecto al público que vaya, y queremos hacerlo conjuntamente con una imagen de todas las empresas. Así que bajo ese paraguas de la de Ubrique Creativa vamos a ir también adelantando, avanzando estas cuestiones que nos parecen también muy muy importantes, porque lo que decimos, creo que al final Ubrique tiene que intentar estar en casi todo. Es verdad que selectivamente y estratégicamente para la empresa tienen que estar en lo importante, claro, no se puede fallar, pero hay a lo mejor cuestiones de menor dimensión, digamos, por el reconocimiento internacional que tengan, pero que son incipientes, y el estar desde el primer momento te va a permitir también que tú vayas cogiendo una presencia que se va a mantener en el tiempo y por tanto ser pues más conocido si tenemos que llegar a hacerlo, ¿no? Pasitos que se tienen que ir dando en torno a esto. Bueno, dejamos el sector de la piel, si te parece. Vamos a hablar sobre el Invierte y sobre los 250.000 euros que van a llegar para nuestra localidad, y sobre todo, bueno, pues para ver si podemos conocer las diferentes actuaciones que se van a emprender a través de esa financiación, ¿no? Pues mira, es verdad que, y me consta que la semana pasada tuvimos un consejo de alcaldía donde la presidenta de la Diputación exponía a los alcaldes y alcaldesas de la provincia, menores de 20.000 habitantes y de las entidades locales autónomas, el cómo estaban avanzando las bases que van a regular este Plan Invierte 2017, y se nos daba la cifra a los municipios, a los menores de 20.000. Perdón. Sí. Vamos a tener una cuantía de 250.000, con lo cual duplicamos y un poquito más la cuantía de este mismo programa el año pasado, que recordemos fueron 115.000 euros, con los que el ayuntamiento pudimos acometer la adecuación de 24 plazas de aparcamientos aquí en el jardín, en una zona degradada y que no estaba siendo utilizada por nadie, y la verdad que fueron una bolsa de aparcamiento importante. Y ahora, pues, como estamos diciendo, con 115.000 que costó aquella actuación, ahora 250.000, tenemos que tenerlo determinado para septiembre. Es cuando Diputación nos va a demandar esas actuaciones ya con la memoria valorada, con los presupuestos de las acciones. Nos comunicaban que ya se celebró en el día de ayer un pleno extraordinario de la Diputación Provincial para este plan específico, y es verdad que, bueno, que es que lo decíamos también los alcaldes, que es bueno que se viera también en un pleno extraordinario, porque se tiene que también visualizar, ¿no?, la apuesta que la Diputación está haciendo con los municipios menores de 20.000, que son ya tres programas de empleo, nada más llegar casi lo que tuvimos los ayuntamientos hasta el 2016, más un plan de inversiones que muchos estamos limitados y necesitamos de ese refuerzo de capital público, en este caso de la Diputación, para abordar obra pura y dura, inversión, que es lo complicado, y estamos ahora mismo pues valorando esas actuaciones que nos gustaría introducir. Ahí tenemos detectado hay por lo menos 3-4 actuaciones que serían el aportar una pequeña cuantía, bueno, pequeña, de pequeña nada, pero en torno a quizás hablamos de 15-20.000 euros según la actuación que sea en concreto, y que si la aportamos pues se terminarían. Entonces ahí estamos viendo, pues analizando con qué podríamos terminar y culminar y qué podríamos hacer de nuevo, y nos gustaría, porque también la presidenta decía, bueno, pues si tú quieres facear una actuación en concreto, porque el año que viene vamos a volver a tener otro plan Invierte, pues ellos no van a tener problema de hacer una primera fase, pero ahora mismo nosotros nos gustaría que dentro de lo posible hagamos casi íntegramente, culminemos a lo mejor actuaciones ya emprendidas y las nuevas casi que las culminemos con el plan, para no dejar mucho mucho tajo, ¿no?, pendiente de trabajo, porque es verdad que lo vamos a tener el año que viene, pero no sabemos tampoco las necesidades específicas que vamos a tener en el ayuntamiento, no sabemos la cuantía también, que porque depende de la ejecución presupuestaria del gobierno provincial para este 2017, y ante esas incertidumbres pues estamos intentando, dentro de lo posible, que sean actuaciones que se culminen con los mismos fondos de financiación de estos 250.000 euros. Y ya en septiembre pues podremos, tanto, bueno, previamente informaremos a los grupos municipales de lo que se va a contemplar, y ya a la ciudadanía en general, pues de estas actuaciones que vayamos a cometer. Pero es verdad que nos da mucho respiro en este caso, y no hablamos de color político. Los consejos de alcaldía estamos representados todos los alcaldes, con independencia del partido al que hemos accedido a la alcaldía cuando concurrimos a las elecciones, y la Diputación está haciendo en eso una labor de transparencia, de información considerable, y atendiendo al conjunto de los ayuntamientos. Y es muy significativo el poder disponer de estas cuantías para mejorar los municipios, que en definitiva es redundar, ¿no?, en la calidad de vida de la gente. Hombre, es interesante, sobre todo porque el Invierte ofrece una versatilidad mayor que cualquier otro tipo de ayuda. Y claro, el aumentar esa cuantía económica pues permite además también poder trabajar otros aspectos que quizás están más limitados, ¿no?, con otras líneas, con otras subvenciones o ayudas que llegan por parte de la propia administración provincial. Así es, Rocío. Mira, los alcaldes lo decimos mucho, ahora en el contexto en el que estamos aún más, existen algunas subvenciones, pero todas finalistas. Entonces, tú que tienes detectado como ayuntamiento, como equipo de gobierno, las necesidades de tu pueblo, tú lo que dices muchas veces, mira, darme dinero, pero que yo pueda determinar dónde gastarlo, porque a lo mejor tú me estás ofreciendo una línea de subvención para algo que en Ubrique no tenemos esa necesidad, o no es lo que interesa, siempre son subvenciones con aportación municipal, con financiación de los fondos del ayuntamiento, y claro, y limitan mucho. Entonces, cuando te dan una posibilidad de 250.000 a lo que tú entiendas que necesita Ubrique, pues como tú dices, la versatilidad, la diversidad de actuaciones que tú puedes emprender, pues mira, es que nos da un oxígeno magnífico y fantástico, y que esperemos que el año que viene se vuelva a reforzar. El único inconveniente, eso sí, es que en septiembre tienen que estar lista la memoria de actuaciones. Parece que cualquiera pensaría que en agosto se paraliza la administración, ¿no? Pero parece que no en este caso. No, mira, bueno, yo tengo que decir que lo del verano en las administraciones cada vez es menos. En julio ha sido y está siendo hasta el lunes un mes muy activo en todos los sentidos, incluso a la hora de la demanda ciudadana, de los colectivos, sigue siendo un mes muy hábil. Y agosto es cierto que un bajón hay en comparación con el ritmo que se está ahora mismo, aunque en agosto haya una relativa actividad, pero es verdad que hay un bajón. Entonces, lo que ellos han querido también es darnos un mes en el que nosotros podamos darle vuelta y trabajar también en valorar esos presupuestos de las acciones para en septiembre tener ese trabajo ya visto por parte de los ayuntamientos y poder ya relacionar todas las actuaciones que, como sabemos, siempre Diputación exige. Y por eso supongo que nos han permitido desde el pleno de ayer hasta septiembre, pues que podamos contar con este tiempo de preparación y planificación de lo que se quiera hacer. Tenemos que presentar las actuaciones y los presupuestos de las mismas, pero en este año, como novedad, la Diputación, los servicios también económicos, han estado viendo el cómo, porque estos fondos el año pasado lo tuvimos que ejecutar a 31 de diciembre. Entonces, este año han estado ajustando las interpretaciones también legales y de los marcos económico-financieros que impone el Gobierno de España, y vamos a poder, pues en el caso de que licitemos, de que sean obras por encima de los 50.000 euros, pues vamos a poder presentar como inicio de obra la aprobación de los pliegos de licitación. Si son contratos menores, es decir, que tú puedes adjudicarlo directamente a las empresas de esa actividad, podremos aprobar el proyecto, y con eso sería también el inicio de la actuación, con lo cual a 31 de diciembre vamos a tener que tener iniciadas todas las actuaciones, bien con aprobación de pliego o de proyecto, y tendremos para ejecutar siquiera hasta el primer semestre. Seguramente se hablaba de junio, que esas cuestiones lo iban a concretar las bases del programa, reguladoras del programa, que estoy esperando que esta mañana ya iban a remitir a todos los ayuntamientos, y ahí veremos ya si se ha determinado que es para el 14 de junio o el 30, en fin, ya veremos con detenimiento esos plazos. Pero la verdad que ha sido también que hayan buscado una respuesta a algo que estábamos también, nos ponía los ayuntamientos para terminar las obras a una velocidad, bueno, y a las empresas, en este caso adjudicatarias, un nivel muy alto de ejecución en muy poco tiempo, y por lo menos ahora vamos a tener siquiera un respiro uh-huh. mayor para poder ejecutar, ¿no?, con una cierta flexibilidad y más tranquilidad. Uh-huh. Vale, pues eso por el parte del Invierte 2017, con ese presupuesto de 150.000 euros que llegan para nuestra localidad. Otra de las actuaciones en las que se está trabajando por parte del Ayuntamiento hace referencia precisamente a las instalaciones del Camposanto. El cementerio de nuestra localidad va a contar con 120 nichos nuevos, y además también se va a llevar a cabo en breve la remodelación del mobiliario de la sala de duelo, ¿no?, que era uno de los temas ahí también pendiente, que en alguna ocasión hemos hablado de ello, pero parece que finalmente se va a realizar ya, ¿no?, en breve. Así es. Nosotros en el cementerio ahora mismo vienen una serie de actuaciones, que no significa que no estemos previendo otra futura, que esperemos que podamos ir también avanzando, pero de momento lo que es con garantía pues son la construcción de esos 120 nichos, que en estos dos años que llevamos de gobierno, dos años y desde el 13 de junio hasta el día de hoy, lo que llevamos de gobierno municipal, teníamos que ir adelantando, y ya con los presupuestos de este 2017 vamos a poder asumir la construcción de estos 120 nichos, que hay que tenerlos, por supuesto. Pero hemos querido también ir avanzando, porque aunque podamos en un futuro, como estoy comentando, plantear alguna obra en el cementerio, pues estuvimos viendo cuestiones que no nos limiten el futuro, y esas cuestiones es el mobiliario. Nosotros, no tanto las salas, no va a ser cambio de toda la sala, pero la de la tanatosala, es uh-huh. decir, el interior, la zona sí. donde está la familia, especialmente donde suelen pasar la noche acompañando a su amigo o a su familiar, pues vamos a poner un mobiliario más cómodo para que puedan estar en condiciones también pues más cómodas en esos duros momentos, y ya están encargados de tanto los sofás como la mesita que irá de las dos tanatosalas, y estamos esperando, yo creo recordar que la concejala me dijo que estaba esperando ya el suministro por parte de las empresas, en dos empresas de Ubrique, con una se ha contratado una sala y con otra empresa de aquí, con otro comercio, la otra. Y creo que de aquí a poco pues tendremos preparado ese nuevo mobiliario, y también vamos a poner en el exterior ya la sala de espera, de la que va dirigida al público en general, a los acompañantes de los familiares. Vamos a intentar de poner también una decoración, una fotografía, no hace, desde luego no son sitios para que estén, pero sí a poner alguna, echamos de menos que aquello también está demasiado en hospital. Exactamente. Y hemos dicho, pues vamos a poner una fotografía seguramente de paisaje de Ubrique, y que bueno, que también acompañen un poco uh-huh. en esos momentos, ¿no? Y eso lo vamos a tener ya, cuestión de, no he preguntado, pero vamos, que eso va a ser con carácter ya inminente, porque está visto tanto los presupuestos como como hemos dicho, la contratación del mobiliario, y ya cuando se nos suministren, pues se preparará esta tanatosala. Uh-huh. Tenemos ya 12:47 minutos, algunas preguntas que se han ido acumulando por parte de nuestros oyentes y otros temas también, ¿no?, que querías abordar dentro del ámbito de información del trabajo que se está desarrollando por parte del Gobierno. Y no sé si quieres cerrar con alguno de ellos de mayor interés. Hay una cuestión, y yo quisiera de nuevo aprovechar los micrófonos que me ofrece o nos ofrece a toda la Corporación Municipal, Radio Ubrique, para mandar un mensaje a los vecinos de agradecimiento, ¿no?, a la paciencia que están teniendo, de la calle Practicante Antonio Río. Y yo creo que sí merece, bueno, pues explicar un poco en el punto en el que nos encontramos, porque no es algo que no hayamos dejado de actuar, sino que es que, por desgracia, las tramitaciones administrativas y burocráticas son demasiado amplias en el tiempo, y desde que tú tienes la toma de decisión de abordar una cuestión hasta que llega la posibilidad de hacerlo, es verdad que pasa mucho tiempo, que es frustrante. En este caso los vecinos están ya muy preocupados también por los efectos de este desperfecto en el vial que puedan originar en sus viviendas, y me gustaría, hombre, transmitirle ese agradecimiento a su paciencia, y también transmitirle nuestra solidaridad, que en ningún momento hemos dejado de trabajar para que se pueda arreglar, ¿no?, la calle Practicante Antonio Río. Y en ese sentido, cuando nosotros llegamos al Gobierno Municipal, pues solo había un presupuesto, además que, bueno, que venía a cerrar, digamos, la grieta y la contención del muro en torno a 300.000 euros, si no me falla la memoria, pero claro, no había un estudio geotécnico que determinara las causas, porque gastarte 300.000 euros si es necesario, pues habrá que hacer, a lo mejor tienes que, no puedes hacer otra cosa en ese año y hay que hacerlo, se hace, pero claro, gastarlo sin saber que vas a atender bien las causas por las que se ha producido ese desperfecto, a ver si te va a gastar 300 y mañana vas a tener de nuevo el problema sobre la mesa. Entonces esa parte nos preocupaba bastante y encargamos un estudio geotécnico que tardó su tiempo, en el que se determinó, se analizó todo lo que es el suelo, el subsuelo de la calle, para ver si había sido a través de movimiento geotécnico, si había sido por filtraciones de agua, en fin, por todas las determinaciones de los técnicos oportunas. Y una vez que tuvimos ese informe, fuimos a la licitación y al encargo, mejor dicho, de la redacción del proyecto para, en función de las causas determinadas, cómo arreglar la calle. Y ese proyecto que se culminó era unos 150.000 euros lo que costaba el corregir y el mejorar y, en este caso, pues arreglar, ¿no? Sí. Porque no me salía la palabra arreglar, la calle practicante Antonio Río. Y cuando tuvimos ya esa cifra cerrada, que yo creo recordar que fue como quizás en otoño del año pasado o algo así, ya lo que estuvimos es constantemente con Diputación para que no subvencionara esos 150.000 euros, porque desde el Ayuntamiento, lo que hemos dicho antes, es que estamos con muy poco dinero, era prácticamente la partida que tenía este municipio para todo Ubrique, y entonces que no íbamos a quedar sin nada. Estuvimos insistiendo a la presidenta, vamos, insistiendo, la verdad que tengo que en eso también agradecerle su empatía, porque casi la primera conversación nos dijo que no nos preocupara, que iba a llevar un convenio específico con Ubrique, una transferencia de subvención a este municipio para la calle. Y desde que empezamos a tramitar esa modificación presupuestaria que tuvo que ir al pleno de la Diputación, que es que al final son los mismos plazos que cuando aprobamos algo. Claro, eso quizás sea interesante conocer precisamente ese proceso administrativo que se tiene que llevar a cabo, porque no estamos hablando de una subvención que puede llegar a Ubrique igual que puede llegar a otras localidades, ¿no? Como no. El Invierte, que hemos comentado anteriormente, o los planes de cooperación, ¿no? Se trata de una subvención concreta y específica que la Diputación va a dar para esa actuación en particular, ¿no? Así es. No es como tú dices, no es un programa que tú tengas abierto y por tanto ejecuta y ya está, una vez que tengas el proyecto, sino que ahora la Diputación, con el compromiso de la presidenta y con una labor del diputado de Hacienda, es buscar, como muchas veces llevamos al Ayuntamiento de Ubrique, modificación presupuestaria para incorporar esa cuantía de otras partidas que tiene prevista la Diputación y que esa modificación sea subvención al Ayuntamiento de Ubrique para la ejecución del arreglo de la calle practicante Antonio Río. Que es cierto también que, bueno, pues que tiene su trabajo previo y cuando se tiene culminado tiene que ir al pleno de la Diputación Provincial, porque hay que aprobarla expresamente, todas las modificaciones presupuestarias de la Administración local tienen que ir a pleno, si no es implementación, en fin, en función de las características, pero la mayoría son de pleno cuando son actuaciones no previstas. Y aprobada por pleno, pues hay que esperar el mes de exposición pública, si hubiera alegaciones, que no es el caso, habría que contestarla. Y cuando pasa ese periodo, ahora lo que hay que ir es a la redacción del convenio específico que va a regular, porque aparte de la subvención, que es la parte importante, pero ahora Diputación tiene que elaborar el convenio específico que va a regular esa actuación en concreto. Y ahora ahí también tienen que ponerse pues cláusula de garantía para la Diputación, que tú te lo vayas a gastar en eso. Y claro, tienes que presentar en función de la obra en concreto, pues mira, con el tema de seguridad, con el tema de que vas a destinar dinero, en fin, que es un convenio, entre comillas, marco, pero que se tiene que adaptar a lo específico, ¿no?, de la actuación, en este caso de Ubrique, que tiene su tiempo. Hemos estado, desde que se aprobó por pleno y de la Diputación y no hubo, después del periodo de exposición pública, no hubo alegaciones, hemos estado insistiendo constantemente al área de cooperación para la elaboración del convenio, que el problema es que la saturación también, en este caso del servicio de cooperación, estaba trabajando en unos cuantos, vamos, considerar el número de convenios con otros ayuntamientos, uh-huh. Y hemos estado ahí, y ya esta semana pasada llamé al diputado y le dije, mira, tenemos que resolver ya esto, no es por nada, porque ya me preocupa que nos vamos a, porque mientras que no llegue el convenio, vamos a la licitación, y pasa el tiempo de la licitación y vamos a ejecución más el periodo de ejecución de la obra, ya me preocupa que lo que nos venía bien al principio, que eran los meses primeros de año, no queríamos tenerlo ya a punto por las lluvias, claro, previsibles, y se lo dije, digo, nos vamos a meter en otoño y vamos a tener, espera, exactamente, digo, entonces no, nosotros necesitamos ya tener todo lo que necesitamos el ayuntamiento para ir licitando, la redacción de los pliegos de licitación, que eso ahora, porque lo mismo que ha estado haciendo Diputación, digamos, ahora toca aquí. Porque ahora tenemos que hacer, desde los servicios jurídicos del ayuntamiento, unos pliegos para la licitación de esta obra, con unos tiempos administrativos marcados por ley, y vamos, que quiero recordar que son 20 días o un mes aproximadamente lo que se tardará, y a partir de ahí, apertura de oferta económica, que en función de las empresas que se presenten, en fin, es que ya va dependiendo de la concurrencia que se tenga. Pero tenemos ya la conformidad de que los servicios de cooperación se iban a poner. Yo he estado hablando ya con los técnicos que llevan directamente la elaboración del convenio y ayer me confirmaban, ayer no, el martes, que para la semana que viene esperan ya tener el convenio cerrado y culminado para que lo firmemos y podamos ir a licitación ya la semana que viene. Ya los servicios también jurídicos del ayuntamiento están preavisados y están avanzando los posibles borradores para la semana que viene preparar, esperemos que estemos ya preparando esa licitación y que salga a la calle para adjudicar del tirón la obra, que la verdad que entiendo a los vecinos perfectamente, que siento la tardanza, pero que no ha sido por dejadez, sino por cuestiones de burocracia, plazos administrativos y la dificultad de conseguir fondos extraordinarios para esa obra. No están dentro de ningún plan, de ningún programa específico, como bien hemos explicado, y todo eso significa pues mucho más tiempo que para poder culminarlo. Pero lo importante es que no se ha dejado de trabajar y que al día de hoy podemos decir que ahora ya vamos ahí a la redacción de pliego y a la licitación de la obra. Esperemos que dentro de poco podamos estar aquí en los micrófonos dando cuenta de cuál va a ser la empresa que va a ejecutarla y los plazos de ejecución. Ya entraremos también, queremos convocar a los vecinos para que tengan toda la información de lo que se va a hacer. Prácticamente es la contención del muro, añadido, en fin, unos pilotajes y tal. Y bueno, se le va a explicar, yo es que me puedo confundir también técnicamente en esto, no estoy muy ducha y queremos que se le explique a todos los vecinos para las dudas, las cuestiones, y esperemos que en este mes de agosto, a finales de agosto, pues estemos teniendo esa reunión de información y ya con vistas a que comience la obra lo antes posible. Es nuestro objetivo. La intención, entonces, esto es muy complicado, muy delicado. Yo sé que preguntar por tiempos y plazos, pues no gusta nunca, ¿no?, al gestor, pero la intención, por tanto, es de que antes de que comience la lluvia otoñales pueda haberse iniciado los trabajos. Yo me gustaría, mi objetivo está que en septiembre, por lo que estamos diciendo del plazo de licitación, no por el tema de un mes más flojo en la administración, sino porque ya la licitación no es cuestión del personal, que, exactamente, no es cuestión del personal que esté de vacaciones o no, sino que le solicita y esperar el tiempo que marca la norma. Y hombre, yo espero que para septiembre tengamos ya esa licitación hecha y por tanto sepamos ya la empresa que va a hacerse. Y el plazo de ejecución es que no recuerdo si eran unos 3 meses, no quisiera yo equivocarme, pero bueno, ya le vamos a dar a la empresa todos los datos y comenzando en esa fecha, que todavía no nos metamos en un noviembre, esperemos, vamos, hay garantía de buena finalización, vamos, y se hacen obras en invierno no pasa nada, que sí, tampoco claro. Es que, pero yo me gustaría que empezaran prácticamente, vamos, septiembre, octubre, lo más tardado, ¿no? Sí, que el proceso administrativo ha sido, bueno, pues está dilatado en el tiempo, todo lo que concierne al tema de la Diputación, que tú nos has ido explicando. Luego ya, en el momento en el que pasa el Ayuntamiento con la firma de ese convenio, pues simplemente los plazos legales que marca la ley para licitar como cualquier otro proyecto, y a partir de ahí pues ya comenzarían a ejecutarse los trabajos. Pues en cuanto a la zona, a la calle Practicante Antonio Río, que era una de las cuestiones que sí que también queríamos destacar dentro de este espacio en el ámbito informativo. Vamos ya con las preguntas, 12:57, y vamos a plantear, ¿no?, las cuestiones que nuestros oyentes han ido destacando. Por un lado, un oyente dice que la calle Peligro, por debajo del carril, que es solo de una dirección, dice que están todos los días los coches cogiendo en dirección contraria de la calle Carril hacia abajo, hacia la calle Peligro, y que, bueno, pues puede haber algún accidente grave y, bueno, pues se queja de esa situación en cuanto al tráfico. Daremos cuenta a la policía para que se intente también de vigilar. Es verdad que todo lo relativo a tráfico, que complicado es, lo hemos dicho muchas veces, las costumbres o malas costumbres que tenemos por meterse uno también en el saco, ¿no? Los conductores, es que son comportamientos que hay que corregir y que no podemos, por desgracia, tener un policía para cada vehículo y que ante darle conocimiento a la jefatura para que vea ese control, pues aprovechar para lo que siempre hacemos, ¿no? Para instar, y solicita la colaboración ciudadana en estas cuestiones que muchas veces por actitudes individuales hacemos que haya un beneficio social en su conjunto y lo que es respetar las normas de circulación y de tráfico es muy importante por seguridad de ellos mismos y de los peatones y, uh-huh. y bueno, y todo lo que pueda suponer, ¿no? Vale. De tráfico seguimos hablando. En este caso, una queja, denuncia por parte de un oyente. Dice que en el pasado Cosa de Todo preguntó por la zona de motos de la plaza del ayuntamiento, si se podía aparcar, y el concejal dijo que no sabía porque no había disco que lo prohibiera. Eso es lo que dice el oyente que dijo. Pero dice si hay macetero para que no aparquen, pero se ve que lo han echado a un lado. Y la pregunta, en definitiva, del oyente es cómo puede aparcar allí siempre el mismo vehículo y la misma persona, y los que vivimos en el casco antiguo, pues tenemos dificultades para buscar aparcamiento. Es lo que viene un poco a denunciar, ¿no? ¿El mismo vehículo aparca dónde, perdón? En esa zona que aparece de moto en la plaza del ayuntamiento, donde teóricamente no se sabe si se puede o no se puede aparcar, pero hay macetero y dice que le han echado al lado y que aparca un coche. En definitiva, lo que yo entiendo que de lo que se queja. Bueno, yo como voy mucho por allí, puedo decir de que es verdad que ese espacio entre la iglesia, entre la fachada de la iglesia y el comienzo, que no ahí no hay aparcamiento de moto, y el comienzo del aparcamiento de moto, hay un espacio en el que suelen aparcar no un coche. Yo he visto ahí coches de toda índole. Evidentemente entiendo que no es, está autorizado el uso como aparcamiento, porque si no estaría habilitado y estaría marcado. Claro. Y bueno, y pues decirle al oyente que cuando vea algún vehículo ahí estacionado o aparcado, pues que llame. Es verdad que muchas veces hay gente que lo utiliza para los minutos que tenga que hacer en el ayuntamiento no sé qué, y es verdad que se tiene una relativa flexibilidad, pero aparcado como aparcamiento no está habilitado para eso, porque es la conexión peatonal de la gente que viene de la plaza y va a continuar por la calle Real, ¿no? Entonces, uh-huh. hay que controlarlo, vamos, y daremos claro. instrucciones al respecto, pero no, que yo sepa no se puede aparcar. No viene nada tampoco limitado de que es verdad que no hay señal, que es lo que diría seguramente el concejal de urbanismo, de vías y obras, y es verdad que no está señalizado tampoco con la prohibición, pero igualmente que no está delimitado como aparcamiento. En fin, pero eso uno lo puede sí. ver, ¿no? La picaresca, pero bueno. En la Glorieta, Radio Televisión Española, la estatua de Emilio Santamaría dice que se ha levantado varias piedras con el agravante de varias caídas de personas mayores y quiere saber si no se le podría echar un hormigón. Bueno, pues vamos a mirar qué pasa ahí. Yo es la primera noticia que tengo del levantamiento de las piedras en la Glorieta, pero lo vamos a mirar con la cuadrilla que tenemos y si es poca cosa, pues seguramente lo hagamos casi de inmediato, y si es algo más complicado, pues tardaremos algo más, pero lo vamos a mirar. Una cuestión esta que ya ha salido en otras ocasiones, y bueno, dice que Provisa gestionó las ayudas, los gastos de notaría que otorgó la Junta de Andalucía Vivienda de Protección Oficial en fecha del 2010, y dice que desde entonces, bueno, pues las ayudas están aprobadas y concedidas, pero no ha llegado el dinero, la cuantía económica, y quiere saber si se tiene conocimiento del tema, que sabe algo. A mí me ha salido desde luego esta pregunta varias veces anteriores. Y la promoción de Blas Infante. Blas Infante. Le he dicho que vaya a Provisa y se interese específicamente, porque por los datos que da, vuelvo a repetir, yo la última vez pregunté y lo que me dijeron la persona allí, como no me den más datos, no puedo mirarlo bien. Entonces, que se llegue a Provisa y vea el expediente con las personas que están allí y resolvamos esa duda que sale, ¿no?, en programa tras programa. Claro, sería lo más lógico, no, para salir de duda. El año pasado dice que cortaron alguna rama de los chopos, pero no pudieron. Lo que pasa que no sé, a ver si yo localizo la zona que la que está preguntando. Pero no pudieron cortar más porque no cabía el camión de los bomberos por la puerta del colegio Reina Sofía. Imagino que será en este lugar. Dijeron que tenía que agrandar la cancela del colegio para entrar el camión, y bueno, pues dice que es un auténtico peligro, sobre todo por días de viento, debido a que se balancean por su altura. Que caen bastante ramas por la inclinación, en fin, calle Reinita, me lo pone al final del todo, es la calle Reinita. Sí, pues mira, sé que el concejal de Medio Ambiente estuvo, me acuerdo de aquella actuación, porque era a instancia de los vecinos, una de las ramas estaba ya casi dando en una de las ventanas, que podía, en fin, y recuerdo aquello, pero lo que no sé si se ha quedado algún trabajo más agresivo o más preventivo, se puede mirar por los dos uh-huh. lados, respecto a estos árboles. Me voy a interesar, voy a recordarlo, a refrescar la memoria, porque ya digo, es que eso fue prácticamente a esta altura el año pasado y no lo soy capaz de acordarme bien. Lo hablaré con el concejal de Medio Ambiente y esperemos dar retorno a la siguiente información. Con el paso de los vehículos, Yo creo que lo que se hizo garantizaba el paso de, en este caso, a los bomberos, pero bueno, ya digo, por no confundir, por no dar alguna información errónea, voy a mirarlo con detenimiento y daré retorno en el próximo programa. Hay un oyente que demanda comedores escolares en los diferentes centros educativos. Dice que a ver si la alcaldesa puede hacer algo sobre el tema de los comedores escolares que se han solicitado, por ejemplo, en el Fernando Gavilán. Opina la oyente que en los tiempos en los que estamos deberían de ser obligatorios en todos los centros escolares. Ya, más quisiera. Yo le digo a esta persona que vamos en el Fernando Gavilán y en todos los colegios. Es verdad que lo deseable sería que todas las actividades en paralelo a los servicios educativos en paralelo a lo que es la educación pura y dura, debido también a nuestro ritmo de trabajo, a los horarios que nos movemos, facilitan mucho la conciliación también familiar, ¿no? Y para nosotros es una prioridad que las aulas matinales, los comedores, pues ojalá pudieran estar en la mayoría. Nosotros hemos transmitido a la delegada, que tuvimos recientemente una reunión con ella, que se ha incorporado de nueva al puesto de institucional de la Delegación de Educación. Estuvimos tratando varios asuntos y lo que nos hacemos eco, porque es verdad que el equipo de gobierno no puede ni nos corresponde determinar dónde sí o dónde no debe de estar un comedor. Entonces nosotros lo que siempre hemos hecho desde que hemos llegado es respaldar las peticiones que se hacen de los centros educativos a la Delegación de Educación, y en este encuentro con la delegada pues ella nos ofreció que, porque si no recuerdo mal, creo que estamos hablando que el crecimiento en la provincia es en torno a 2 o 3 comedores como mucho en un año, sí, como mucho. Y claro, tiene dificultad desde la provincia pues atender a todas las demandas que los centros educativos, que cada día más van solicitando comedores. Entonces ella nos facilitó en el sentido de que dijo, mira, si el ayuntamiento es capaz de asumir las obras de adecuación para un comedor en el centro que determine, bueno, que están solicitados por parte de esos centros educativos, a educación, si somos capaces de hacerlo el ayuntamiento, pues yo lo que sí me comprometo es a intentar de que uno vaya a Urique, uno de los 2 o 3 que ella gestiona. Es lo que estamos valorando ahora. Ya la delegada de educación, pues estamos viendo los presupuestos de adaptación de obra, los requerimientos que se necesitarían en los comedores escolares y ver lo que cuestan. Si es posible, pues lo haremos del ayuntamiento y ya pues lo que haremos es que la delegada pues reserve o reguarde. Lo que pasa que a esta altura el problema ha sido los cambios también de responsables institucionales, que es que ya está recién incorporada, creo que lo estamos hablando de agosto prácticamente, ¿no? Entonces ya de aquí a septiembre, pero bueno, se puede ir trabajando en este curso para el que viene pues tener seguridad en eso. Es lo que le puedo decir a esta persona, que lo vamos a mirar, vamos a ver esas obras y si fuera posible pues la vamos a hacer del ayuntamiento y luego solicitar a educación el comedor. Lo que pasa es que hay varios centros interesados en comedores, así que tendremos, yo como digo, de momento no voy a nombrar a ninguno porque sentaremos a los implicados y veremos el esquema que a nosotros nos parece más razonable y lo hablaremos con ellos directamente. Claro. Vamos con la Avenida de los Alcornocales. Un oyente quiere saber para cuándo se va a reorganizar la circulación de la Avenida de los Alcornocales. Mira, la Avenida de los Alcornocales, como yo creo que ese fui yo, en el último programa que estuve, coincidía que ese día estaba la delegada de tráfico con el jefe de la policía y con los vecinos, la asociación de vecinos de la Nueva Vega, sí, que como saben está funcionando y bastante bien y muy implicado y comprometido con la problemática, ¿no?, de aquel barrio, y estuvieron viendo con ellos directamente posibles propuestas de mejora de tráfico, porque al trabajo que tenía la delegada con la jefatura, a buen criterio decidimos incorporar a los vecinos para que ellos también vieran si a lo mejor se está valorando una propuesta que a efectos prácticos a lo mejor luego los vecinos digan, pero esto es claro, peor hacer lo que... Y con ellos lo han visto y hemos quedado que será la propia asociación, no sé si lo harán en la asamblea o cómo lo abordarán, pero la propia asociación es la que va a presentar al ayuntamiento las mejoras que a su juicio en cuestiones de tráfico de la zona y por tanto de Avenida Alcornocales, lo que mejor entiendan los vecinos al ayuntamiento para que nosotros entonces ya ejecutemos esa propuesta, si lo vemos desde luego desde el punto de vista de la policía, que es la que tiene que determinar la viabilidad de estas cuestiones, si lo ve viable, ¿no? Se queda también esa cuestión. las ratas en la calle Sol nuevamente, que siguen, dice, hasta la avenida de Cortes, pasan por la carretera como si nada, y ya han venido varias veces a la avenida de Cortes a fumigar la empresa que envían desde el ayuntamiento, pero dice que sigue habiendo ratas en la avenida de Cortes y que no solo hay una. Bueno, yo no... Yo creí que eso estaba ya resuelto, no me consta de que, vamos, por las personas que yo también me he informado, parecía que estaba todo bien. Esto es como todo, si sigue estando las ratas, pues hay que avisar al ayuntamiento, el teléfono, no hay que ir, y se da parte a la empresa para que sigan los trabajos cada vez que venga, uh-huh. pues yendo allí hasta que se erradique estos bichos, ¿no? Y se soluciona el problema. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, eso por un lado. Luego hay otro oyente que realiza una propuesta en torno a lo que sería la inversión destinada por Ubrique a través del Plan Invierto. Dice que ¿por qué no se utiliza para la construcción de nuevas tanatosalas en el cementerio? No, no. Para eso no. Pero bueno, que no se preocupe, que yo estoy viendo ver cómo abordar lo que decía antes de las obras, que estamos viendo la posible ampliación del cementerio, la estamos viendo con otro tipo de fondos. Le agradezco la propuesta porque coincido con él que es una necesidad, uh-huh. pero no va a ser a través del Plan Invierte. Uh-huh. Se está, en cualquier caso, bueno, pues también viendo la posibilidad, ¿no?, de ampliar. Una vecina de la calle Nacimiento insiste en el problema que hay en esa calle con la vivienda en ruina, sí, comenta que también foco de rata, corre peligro totalmente de derrumbe. De acuerdo. En fin. Yo me añado, me sumo a esa frustración, ¿no? Nosotros ya hemos remitido a Cultura, que hemos tenido con otra vivienda. Otro problema, deciros, muchas veces cuando hablamos de del plan especial del casco histórico, que va a permitir al menos un análisis o una flexibilidad de los criterios que muchas veces Cultura utiliza tan restrictivamente en los cascos en los que se es conjunto histórico, y nosotros tenemos que transmitirle a los vecinos de la calle Nacimiento que estamos sobre el asunto, pero que esto también es muy lento. Nosotros tenemos, yo creo que ya lo hemos comentado varias veces, tenemos que iniciar el expediente con una orden a los titulares, a los propietarios de la vivienda, que tienen que hacer ello en principio. ¿Qué ocurre? Que normalmente no lo hacen, y es el ayuntamiento quien asume esa ejecución, que luego le traslada el coste a los propietarios a través de la identificación, vamos, ya se ha identificado previamente que se le ha comunicado la orden de ejecución, que se llama, ¿vale? Entonces el ayuntamiento lo hace, pero Cultura, me imagino que para evitar que los cascos históricos se conviertan en solares, te pide siempre, ¿cómo se llama exactamente?, un plan de reposición, ¿no? Es decir, usted va a destruir o derruir una vivienda, uh-huh. ¿qué es lo que va a hacer después? Uh-huh. Es decir, estás obligado por la ley de Cultura a presentar qué vas a edificar y cómo. Nosotros, el ayuntamiento, no somos propietarios de la parcela, con lo cual no podemos hacer nada, claro. sino quitar lo que hay, y ahí tenemos siempre el conflicto con Cultura. Pero espero que, igual que se tardó la otra vez en la vivienda de enfrente, pues bueno, lo que tengamos que tardar, pero estamos insistiendo para poder ejecutar uh-huh. el derribo de esa casa, que sabemos que está dando muchos problemas y que entiendo perfectamente a la persona que nos ha llamado, ¿no? Uh-huh, claro. Bueno, pues un oyente pregunta, o plantea más bien, que si se podrían colocar pivotes en la calle Magdalena. Dice que es usuario de esa calle, que es muy estrecha y que cuando hay coches aparcados en la parte izquierda roza todas las ruedas con el bordillo. Dice que el bordillo es de piedra y que piensa que si se quita el bordillo, pero se pone unos pivotes, la calle quedaría mucho más ancha y no corrían el riesgo de reventar las ruedas con los bordillos de piedra. En fin, una propuesta. Bueno, no sé si en vez de los bordillos son diminutos, me parece recordar. Que no, que son una cuarta, los bordillos, no, lo que es la acera, sí, la calle Magdalena, vamos, es un trocito que casi cuesta ahí, claro. por la acera, porque es de una cuarta aproximadamente, sí, prácticamente, vamos, que me equivoque en algunos centímetros. Y si nos está hablando, yo que sé que estas cosas muchas veces busca la finalidad de la pregunta, ¿no? Si revienta la rueda, pero es que yo no sé si es peor que luego el pivote te lo coma. Es decir, si al final es que la calle... Porque el margen es muy pequeño. Claro, es muy pequeño, es muy reducido, lo que hay que ir con mucho cuidado. y en los giros pues tener más, pues ir más lento, en fin, sabemos que muchas calles de Ubrique están limitadas en el espacio y bueno, y los que conducimos pues tendremos que ajustarnos un poco a nuestra manera de conducir en esos puntos, y es lo que yo pediría, porque es verdad que si revienta la rueda con el bordillo, pones un pivote, que te va a comer pivote o la persona, en fin, no sé, no lo veo. De todas formas, que ya que ha hecho esta propuesta, que yo lo voy a elevar a quien corresponde, que es a la concejala de tráfico, para que lo vea con la policía y que evalúen si sería algo conveniente a tener en cuenta, ¿no? Claro. Otro cliente solicita la limpieza del alcantarillado de la calle Peligro. Bueno, pues remitiremos esa petición a la empresa de agua. Y aquí vamos a hablar de un tema también que tenemos pendiente, la vivienda recientemente, bueno, pues se culminaban, ¿no?, los trabajos con esa recepción de obra que llegaba por parte de la presidenta de la Diputación Provincial, la vivienda de la Barriada, 18 de julio, a través del Plan de Cooperación Local. Bueno, pues el pasado lunes daban por concluida, ¿no?, por finalizada lo que son esos trabajos y se daban a conocer. Y un oyente pues quiere saber qué requisitos hay que cumplir para poder acceder a una de esas viviendas reformadas recientemente. Bueno, lo daremos a conocer cuando se aprueben, y la intención, que es de lo que yo estuve hablando con la presidenta de la Diputación, también lo comentamos a los distintos grupos municipales. Nuestra idea, inicialmente, como sabéis, el Ayuntamiento estaba valorando el poder tener estas viviendas, destinarlas al régimen de alquiler para las familias más vulnerables y, sí, por tanto, al registro de demandante de vivienda pública, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tras el periodo en el que hemos estado ejecutando la obra, el análisis que hemos estado haciendo con las familias que se trabaja de servicios sociales y viendo además que son bienes patrimoniales del ayuntamiento y que el ayuntamiento, por tanto, puede venderla o alquilarla en las condiciones que quisiera, porque no son VPO, nosotros lo que le planteábamos es un cambio en la visión del destino de esta vivienda. ¿Cuál? En que en vez de que sea alquiler, que sea directamente venta. Es decir, de destinarla a aquellas familias con pocos recursos o recursos limitados, pero que sea en opción de venta. ¿Por qué? Yo creo que por dos factores, ¿no? Uno de ellos es que hay familias en Ubrique que su trabajo diario, el estar ahorrando, el aspirar a tener una vivienda propia, que como todos sabemos son proyectos, ¿no?, de vida que tú necesitas para desarrollarte como familia, y queremos, entre comillas, premiar o darle opción a esas familias que están continuamente ahí en la línea de mantenerse, y queremos darle oportunidad a las mismas de que puedan tener una vivienda propia al día de hoy. Y luego el segundo objetivo, que además haríamos que esas familias a las que se le va, entre comillas, a facilitar, porque no estamos hablando del mercado inmobiliario privado y los precios no van a ser los mismos, y ahora lo detallo, y también el segundo factor, que sería repercutir ese bien que Ubrique hace con respecto a esta familia, pues que ese precio de venta lo podamos invertir en patrimonio del ayuntamiento, en patrimonio municipal. Entonces creemos que es un doble objetivo, que nos parece muy razonable, que al final lo del alquiler pues determinaría muchas de las situaciones, por desgracia, que existen en Ubrique, que el ayuntamiento tiene que estar ayudando para el mantenimiento de viviendas en alquiler. Eso no va a desaparecer, porque al final sería engrosar la deuda en el ayuntamiento, y vamos a, en principio, el camino que nosotros le hemos planteado a los grupos municipales es este, y vamos a tener una reunión donde vamos a ver ya las condiciones, como nos preguntaba esta persona. El camino es peritaje técnico por parte del ayuntamiento del valor de las viviendas, ¿vale? Que nosotros no vamos a buscar beneficios, sino lo que estén valoradas técnicamente, porque en todo, cuando un ayuntamiento hace una venta o una concesión, tiene que haber un informe técnico que diga la valoración, que no es de mercado, de estos bienes, en este caso de las viviendas. Cuando se tengan esos precios, ya Prohuiza está también trabajando en las, nosotros la queremos tratar como si fueran VPO, que sin serla, a quien la destinemos, que cumplan los requisitos de la vivienda de protección oficial. Entonces, Prohuiza se va a poner a mirar ya también, dentro del registro de demandante de vivienda que tenemos, las personas que han señalado la opción de compra, y bueno, y vamos a ver que cumplan los requisitos que te exigen para la vivienda pública, que estando en Prohuiza y en el registro de demandante, pues casi con toda seguridad serán las personas las que se destinen. Esta persona, que no sé si estará o no apuntada en el registro de demandante, yo desde que llegamos al gobierno municipal hemos insistido mucho. Todo el ubriqueño, ubriqueña, que quiera acceder el día de mañana en alquiler, alquilación a compra o la compra de vivienda pública en Ubrique, tiene que estar inscrito porque así lo determina la norma, en el registro de demandantes de vivienda pública. Uh-huh. Y nosotros como ayuntamiento entendemos que ese registro, que es obligatorio para la vivienda pública, lo queremos utilizar también, en este caso, como si fuera vivienda pública de protección oficial del ayuntamiento. Y es lo que estamos trabajando. Con lo cual, para septiembre, me imagino que ya tendremos abordado pues todos esos criterios, podremos tener reuniones con los grupos, podremos ver definitivamente las decisiones, y ya informar al público en general pues cómo se va a destinar. Pero adelanto que está en el registro de demandantes de vivienda pública con opción a compra, va a ser uno, va a estar entre seguro, exactamente, uno de los requisitos que seguramente se pongan en el pliego. Así que la demanda puede ser bastante elevada, así que ¿sorteo final o el procedimiento? No, era el procedimiento de los registros, lo que evitaban eran los sorteos, ya lo que son baremos, es decir, dentro de las distintas familias, ¿no?, o personas que estén interesadas, lo que te permite estos registros obligatorios, que ya no hay sorteo, sino que hay una priorización según un baremo. Vale. Por renta familiar, por discapacidad, luego mujeres, la atención a violencia de género. Hay otros criterios sociales que vienen impuestos por una norma superior a la municipal, aunque ya viene contemplada en la propia ordenanza del ayuntamiento, pero que determinaron en una norma superior cuáles son esos requisitos, o mejor dicho, cuáles son esos criterios que van a baremar cada una de las solicitudes. Y una vez ordenado, pues tú empiezas a ofrecer. ¿Te interesa? Sí, pues te la va quedando. Claro. No, sí. Va bajando la lista para que nos entendamos. Vale. Bien, 1:19, se nos va a agotar el tiempo de Cosa de Todas. Así pero que una cosita, sí. Reciente que se me olvide, que esto es, que quiero dejarlo muy claro, las intenciones. Váyase que luego lo concretemos de otra manera y parezca que no estamos cumpliendo, que es lo que inicialmente tenemos previsto. Que cuando ya tengamos el trabajo, no sé, lo digo por si a lo mejor mañana tenemos ya todos esos baremos y nos parece oportuno, pues decir, pues este no nos parece a lo mejor interesante aplicar o pues se puede modificar, que esto no es obligatorio, que esto es porque el equipo de gobierno, y esperemos que con el respaldo de los grupos, entendemos que tiene que ser adjudicadas como si fueran vivienda protección oficial. Pero no estamos obligados. Es decir, que si hay algún criterio que a los grupos o al equipo de gobierno nos parezca más oportuno, más justo, más, en fin, de mayor cobertura X, pues podríamos cambiarlo, ¿no? Claro. Para que lo sepamos que ese marco puede existir. Pero tal, ya concretaremos, espero que, como digo, en septiembre, todas estas cuestiones. Uh-huh. Y están terminándose las viviendas. Todavía no están todos los servicios incluidos y están terminándose, que no están totalmente. Que no está recepcionada la obra, como decía, ¿no? Vale. Así que también habrá que tener en cuenta el precio, ¿no?, final que alcanza de venta, que eso también influye, es importante. Sí, sí. Bueno, 1:20, como decíamos, cerramos los teléfonos y vamos a ir con las últimas preguntas que tenemos por aquí acumuladas, un par de ellas prácticamente tan solo. Un oyente pide que se tome en cuenta el estado de la mayoría del acerado en la zona de la barriada Andalucía y aledaños, avenida Dipersol, Jesulín y demás. Pide la colocación de una baranda en la calle Algodonales, según comenta el oyente, ya está solicitada, y dice que, bueno, que hay personas mayores que les sería más fácil transitar por esa calle si hubiera una baranda. Yo sé que está, el concejal me lo confirmó que estaba en el listado de baranda, pero no sé, las barandas normalmente yo las paso al servicio y no sé exactamente cuándo se van a ejecutar, pero sé que está. Me interesaría a ver si somos capaces de orientar un poco el tiempo en el que pudiera terminarse, ¿no? Un oyente agradece la limpieza del río, apostilla que debe de ser el ayuntamiento el que se encargue de limpiarlo, porque dice que es su responsabilidad, pero la responsabilidad de mantenerlo limpio dice que es de todo y todos los ciudadanos. Y bueno, pues se queja un poco del comportamiento poco cívico, ¿no? Dice que protestamos mucho en este sentido, pero luego llenamos el río de basura, en fin. Estoy de acuerdo, le agradezco esta sugerencia, crítica o propuesta, puede ser en todos los ámbitos. Y es verdad, hay personas que le cuesta el respetar y el mantener, al fin y al cabo, lo que es de todos, ¿no? Que no exige más esfuerzo que no tengas un comportamiento incívico, que no es que tengas que corregir algo, es que no tengas la tentación y mucho menos la acción de tirar cosas a río. Es que es verdad que es indignante, ¿eh? Las cosas que se ven en el cauce. De todo tipo de mobiliario, de equipos, en fin, una locura, incluso contenedores, ¿no? Ya, si no tenemos nada de nuestra casa, pues cogemos los contenedores de la calle y lo tiramos, en fin. Y es verdad que hay que corregir, y eso, la colaboración de todos, pues es la mejor fórmula, ¿no? Claro, más que muchas gracias. Comportamiento poco cívico, parece actos vandálicos, ¿no? Sí, en realidad, sí, ¿no? Sí. Cuando se conoce en todo ese mobiliario. Bueno, más rata, en la zona de La Esperanza. Una vecina de La Esperanza comenta que también hay presencia de rata, incluso dice en los portales de la vivienda. vivienda, pues... Pues que llamen, llamen al ayuntamiento. Cualquier persona que nos esté escuchando, que cuando vea una rata donde sea, pues que llame y diga el punto en el que la ha visto y va a la empresa a fumigar o a, bueno, a poner todas las cuestiones para erradicarlo, ¿no? Vale. Una vecina de la zona de expansión pide una solución a los puntales que hay sosteniendo un muro en la urbanización Las Calesas. Dice que esos puntales ocupan el acerado y que es peligroso porque no se puede transitar por él. No sé exactamente. Dice que está, ¿cómo, perdón? Enfrente del hotel, los puntales, ¿no? Dice, la esquina de la urbanización. Vale, vale. Bueno, pues miraremos, pero claro, es complicado. Yo me imagino que estarán los puntales porque hay riesgo de caída del muro. Que claro, si quitan los puntales, se cae el muro. Exactamente, se cae el muro, que estará pendiente de algún tipo de demanda que a lo mejor los vecinos tienen con la constructora o lo que sea, no sé exactamente qué será, y que claro, hasta que no llegue quien vaya a asumir esa obra, no se podrá quitar los puntales, pero mira, por preguntar por qué está puesto y a quién corresponde ejecutar, pues sí, porque podemos quizá mirarlo, vamos. Vale. Y por último, un oyente pide el arreglo de la Plaza de los Patitos, que se recupere la fuente que necesita, al menos una capa de pintura, ya que se está oxidando debido a la falta de mantenimiento. Y bueno, esto lo comentamos en una vez anterior también. Sí, la Plaza de los Patitos, bueno, yo creo que también se ha mejorado. Ahí estamos pendientes también de la ampliación de la entrada al Instituto de los Remedios, mejor dicho, al pabellón de los Remedios. Que como sabéis, hay actividades del Patronato de Deporte que también vamos a mejorar la plataforma. Y allí arreglamos también el mobiliario urbano. Y bueno, y todo lo que se pueda ir mejorando lo haremos. También nos queremos dirigir también a otros espacios públicos. Y ya cuando estemos haciendo la obra, lo que quería decir, cuando estemos haciendo la obra de ampliación, pues ya veremos también los desperfectos que haya, que nos gusta ir a los sitios. Y al menos lo que sea poca cosa, entre comillas, pues dejarlo listo también cuando se está para otras cuestiones, ¿no? Y solventando, ¿no? 1:24, hasta aquí las preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes, hasta aquí también la intervención de hoy en el Cosa de Todos con el Grupo Municipal Socialista y con la alcaldesa Ubrique, Isabel Gómez. Nos despedimos de cara ya a lo que va a ser la temporada veraniega, retomaremos después con, obviamente, encuentros de actualidad siempre que la demanda lo requiera, ¿no? Siempre que haya que informar sobre cuestiones dentro del gobierno local. Y bueno, pues simplemente agradecer la participación de Isabel Gómez aquí en Cosa de Todos. Muchas gracias a vosotros, Rocío. Desearos un feliz verano a aquellos que no hayan disfrutado todavía las vacaciones. A todos los oyentes, gracias también por la participación en este programa, que yo creo que nos indica muchas de los retos que tenemos como ayuntamiento. Por tanto, nuestro agradecimiento en ese sentido. Y desearles también a todos los que nos oyen que si están pendientes de que ojalá, ¿no?, primero todo el mundo pueda tener unas vacaciones mínimas, que la disfruten, que le pongan energía, que viene septiembre ya con nuestra feria y fiesta y tenemos que estar un poco recuperados de tranquilidad y de la vorágine en la que estamos diariamente, ¿no? Pues con ese deseo nos quedamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.